Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Pez Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas, estamos iniciando nuestro programa de Pez Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, zona Volcanes, Amecameca, Estado de México. Los saluda Ulises Caballero. Y pues iniciamos nuestro programa de hoy con una interesante Pez Plática. Pero antes de presentar a nuestro invitado, vamos con los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814 y nuestro teléfono en cabina es 5979785252. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. Bueno, colegas, sean parte de la comunidad y únanse. Bueno, colegas, en esta ocasión vamos a conversar con un gran invitado que se llama Jota. Jota es un amigo de acá, que está viviendo en México, pero él es originario de Japón, de ese bellísimo país. Y bueno, ¿cómo lo conocí? Lo conocí porque, como saben, yo también soy muy fan del fútbol de Japón, de la selección, y estuve viendo ahí algunos posts en X de su cuenta, donde nos encontramos ahí, donde estaba posteando referente a la selección mexicana. Y pues se me hizo muy, muy interesante que un chico de Japón hablara de nuestro fútbol. Y entonces pues le escribí a nuestro amigo Jota para pues saber un poquito de su historia. Y fue cuando ahí me empezó a comentar pues básicamente qué es lo que hace pues su proyecto, ¿no? Su proyecto es hablar del fútbol mexicano. En el Japón, o sea, realiza posts en el idioma japonés de nuestro fútbol, ¿verdad, mi querido Jota? Sí, hola, mi nombre es Jota, muchas gracias por invitarme. Pues sí, como lo estaba comentando mi querido amigo Jota, pues tú tienes como un proyecto que está... dando a conocer nuestro fútbol, tanto nacional como de la selección mexicana, en el idioma japonés. Esto es para pues las personas que te siguen allá en Japón, supongo, ¿no? Sí, es que yo publico sobre fútbol mexicano en japonés, en X, en blog y a veces YouTube, sí, para japoneses. Bueno, está bien. Vamos a hablar un poquito de lo que es todo tu proyecto, pero primero vamos a conocerte un poquito más para que el auditorio pues se empape de quién eres. Bueno, platícanos un poquito de ti, de dónde eres, qué haces en México. Platícanos un poquito de tu historia para que te conozca mi auditorio. Sí, bueno, yo soy de Hiroshima, Japón. He jugado en fútbol por 12 años y después cuando era estudiante de la universidad, vine a México primera vez por intercambio y aprendí español y la cultura mexicana en la UNAM. Y sí, por un año. Y después, este marzo, vine a México otra vez y ahora estoy trabajando en León. Ok, perfecto. Entonces ya tenías una historia, ¿no? Habías venido de intercambio antes, habías conocido a nuestro país y después volviste a regresar, ¿no? Sí. Ok, bueno, platícame un poquito de lo que es tu proyecto para que te conozca más que nada el auditorio y sepamos de qué trata. A ver, ¿cuál es la idea de tu proyecto básicamente? Es que primero me encanta el fútbol mexicano y uh-huh. Por eso yo estoy viviendo en México y también quiero como transmitir a los japoneses atractivo del fútbol mexicano, entonces publico en redes sociales. Sí. Ok, perfecto. Publicas básicamente nuestra Liga MX y también lo que es la selección. Uh-huh. Y bueno, platícame. Ya conocemos la idea, pero esto que escribes es en idioma japonés, ¿verdad? Lo que yo sí. Estoy entendiendo. Sí, sí. Ok. También vimos algunas fotos que nos mandaste para la producción referente a que has asistido a algunos estadios de fútbol. Alcancé a ver que estuviste, creo que en el estadio de Toluca, en el Estado de México. También estuviste, no sé si vi bien, creo que en el de León. Sí, de León, sí. Y no sé, a ver, platícame más, ¿en dónde más has estado? Sí, sí, he ido al estadio de Toluca y de CU, de Pumas, y muchos como de Azteca y de Azul y de León, de Monterrey también. Mm-hmm. Sí, he viajado a varias ciudades en México y sí, por eso he ido a varios estadios. Ok, perfecto. Ahora pues vamos a conocer un poquito lo que es esto de estar posteando. Algunos compatriotas tuyos te responden, te preguntan, ¿siguen tu información del fútbol mexicano? Sí, sí. ¿Qué es lo que más te preguntan del fútbol mexicano? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No sé. O sea, ¿qué es lo que más es lo que te piden que escribas? ¿O qué te preguntan? ¿Qué dudas tienen? Ah, sobre el fútbol mexicano. Es que yo siento que el fútbol mexicano tiene muchas como atractivos. Y pero siento que los mexicanos no creen eso. Bueno, está bien, mi querido Cota. Vamos a ir un pequeño corte. Y un momento regresamos para continuar con esta interesante entrevista. En un momento volvemos, colegas. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55 40 26 18 14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ves platicando el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, sean bienvenidos a su segundo bloque del programa PES Platicando. Estamos iniciando nuestro segundo bloque. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM en La Voladora Radio. Estamos transmitiendo en la zona Volcanes. Los saludo, Ulises Caballero. Y pues antes de seguir con esta interesante entrevista, vamos con los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. Facebook, X, Tracks e Instagram como La Voladora Radio. Y también estamos en lavoladora.org para que nos sigan en cualquier parte del mundo. También el teléfono en cabina es 5979785252. Y pues bueno, colegas, vamos a continuar con esta pues, plática con nuestro querido invitado. Es nuestro amigo Kota, que es japonés, viviendo en León, Guanajuato. Y pues vamos a seguir hablando del fútbol mexicano, que él está pues dando información a básicamente a su país, bueno, en el idioma japonés, referente a nuestro fútbol. Bueno, mi querido Kota, antes de irnos al corte, me decías que los mexicanos no vemos como que lo interesante de nuestro fútbol. Lo importante, ¿qué es lo importante para ti? A ver, coméntame. Importante fútbol mexicano es que o qué es lo mejor de fútbol mexicano. Ajá, ¿en tu opinión? Sí, me siento que como el fútbol mexicano tiene una mayor, ¿cómo se dice? Obsesión con el resultado, ¿no? Ah, ok, que nos preocupa mucho si ganamos, o sea, el resultado. Sí, sí, o sea, no nos importa el desempeño de la selección, sino el resultado final. Uh-huh. Un ejemplo, ok. ¿Y por qué lo ves así? A ver, coméntame. Porque los aficionados somos muy escandalosos, muy dramáticos. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, ese cuento es muy diferente del fútbol de Japón. A ver, cuéntame, háblame, explícame. Sí, por ejemplo, en el fútbol mexicano hay muchos como abucheos, ¿no? Y también gritan mucho, pero en el fútbol de Japón casi no se ve. No, es como si yo a veces veo los partidos de la selección o algunos partidos de su liga y parece como si fuera teatro, si fuera cine, es algo muy muy discreto, ¿no? ¿Cómo viven ese entretenimiento ustedes? Es en, normalmente los japoneses solo ven el partido, el juego, este, casi sin hablamos. Entonces es muy tranquilo el ambiente. Ok, está bien. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de del fútbol mexicano? A ver, cuéntame. De más me gusta más como el primero ambiente. Y ok. Sí, sí. Siguiente es como estilo de juego. Por ejemplo, en fútbol mexicano, los jugadores como son, como decía, destacan la técnica individual, ¿no? Okay. Sí, bueno, eso es, sí, me gusta. Bueno, decías que el ambiente, ¿qué es lo que más te gusta de un ambiente, del ambiente del fútbol mexicano? Ambiente, este, nada más los aficionados gritan mucho, cantan mucho, y todos, me siento que todos mexicanos les aman fútbol, sí, por eso me gusta. Ok, ahora, bueno, ya vamos a hablar del fútbol mexicano. En tu opinión, ¿cuál es tu equipo favorito de todos de México? Me voy en Club León. Sí, porque ¿cómo? Yo vivo en León. Ah, o León. Sea, escoges a León como tu equipo favorito. Sí, sí, ese fue el primer equipo que vi, fútbol mexicano. Y sí, por eso. Ok, bien. ¿Acudes constantemente? ¿Vas a ver a León? ¿A verlo jugar? Sí, sí. También mañana voy al estadio. Ok, o sea, ¿tienes algún abonado o compras los boletos? Sí, compro boletos normalmente, sí. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuál es el partido que más te ha gustado de León? Ah, es que esta temporada me gusta más el partido contra Chivas en León. Okay. Sí, es que la verdad es que León no jugaron muy bien, no, pero ganó León. Sí, creo que 1-0. ¿Y qué es lo que más te gustó del partido? ¿O por qué es tu favorito? Porque es este. Nada más es. Disfrute mucho. Y porque muchos como. Como. Sí, estaba como emocionado mucho. Ok. Bueno, ¿cuál es tu jugador favorito? Mi jugador favorito es de León. O sí, en general de todos los jugadores mexicanos. Mexicanos, no es jugador de León, pero mi jugador favorito es Luis Romo, de Chivas. Luis Romo, ¿por qué? ¿Por qué te gusta? Porque él es muy inteligente y la verdad es que he hablado con él un poco, por eso. ¿Has hablado con Luis Romo? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Cómo se dio esa oportunidad que pudieras platicar con él? Porque tengo mi maestra de español, es una mexicana, ella me ha presentado. Por eso tenía oportunidad a hablar con él. Uh-huh. Ok, perfecto. Y cuando platicas con él, ¿qué es lo que conversas? A ver, platica. A él le interesa la cultura japonesa, entonces hablamos sobre eso y después sobre el fútbol mexicano. como la de la selección y liga, como así. Ok, perfecto. ¿Tienes algún jersey? ¿Algún jersey de algún equipo? Porque te vi en alguna foto donde portas el jersey de la Liga MX, este jersey que se usó para jugar contra la MLS, ¿no? Sí, ese jersey mi amigo me regaló. Y yo tengo otros también de León y también de Mazatlán también. ¿De Mazatlán? Sí. ¿Qué es Mazatlán? Mazatlán. ¿Eso qué es? Es como, ¿cómo se dice? Mazatlán, ¿no? No. De morado, tipo morado. Mazatlán. Ah, pero ese es de Japón. No, de México. Ah, no. No, a lo mejor. Ah, Mazatlán. Okay. Ah, sí, perdón. Sí, ya. Es que Mazatlán me sonó así como equipo de allá de la Liga de Japón. Pero ok. Está bien. Y también, aparte de que has tenido ese contacto con un jugador de fútbol mexicano, ¿has tenido algún contacto con otro jugador? No. Solamente con Luis Romo, pero contactado con un entrenador japonés que trabaja en Pachuca con Jaime Lozano. Se llama Yota Nishimura. Algunas veces he hablado con él también. ¿Y por qué tienes ese contacto con él? Porque lo conocí en el evento de japonés en México hace 3 años. Y sí, yo quería conocer el fútbol mexicano, entonces yo le hablé. Ah, o sea, realizaron un evento de Japón. En México. Y fueron México, muchos, sí. Muchos japoneses, supongo. Y sí. Ahí tú concordaste con él. Y te le acercaste a preguntarle sobre el fútbol porque tú eres fan del fútbol, ¿no? Sí, yo soy fan de fútbol y también la verdad es que yo soy entrenador de Japón. Yo tengo licencia de entrenador. Por eso... Sí, que quería hablar con él para aprender. Ok, o sea, tú tienes una carrera de director técnico de fútbol. Sí. Pero, ¿la llegaste a ejercer en algún momento? No, solamente tengo licencia. Ok. Está bien. ¿Dónde la estudiaste? En Japón. Tomé un curso por Asociación de Fútbol Japonés. Ajá. Sí, el año pasado. Y sí, me interesa como trabajar como entrenador para como enseñar a los niños o así. Y por eso tomé el curso. ¿Y cuánto tiempo estudiaste el curso? Solamente 3 o 4 meses. Sí, el nivel no es tan alto, entonces fue un poco fácil para obtenerlo. Ah, ok, perfecto. Ok, y volviendo al tema de el auxiliar de Jimmy Lozano, el técnico de Pachuca. ¿Qué pudiste platicar con él cuando conversaste con él? Siempre conversamos sobre fútbol mexicano. actual. Por ejemplo, Pachuca jugó en la Copa Mundial, ¿no? Copa Mundial Clubes, ¿sí? ¿Verdad? Sí, sí. Entonces le pregunté cómo le fue o así. Y también enero, los tres jugadores chicos, como tienen 17 años, yo creo, vinieron a México, a Monterrey, para participar a entrenamiento el equipo de Tigres. Y sí, mi amigo Jota fue a como atender. Entonces, sí, hablamos sobre este tema, cómo le fueron o así. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, ahora bien, ¿cuál es tu técnico favorito de todos los que has conocido? Incluyendo fútbol mexicano, extranjero, ¿cuál es tu técnico favorito? En México me gusta... ¿cómo se llama? Javier Aguirre. Ajá. Porque cuando era niño, él era director de selección japonesa. Ah, sí, sí, estuvo allá en Japón. Dirigió a Japón. De hecho, fue muy interesante eso de que un mexicano estuviera dirigiendo a Japón. Ha de haber sido una experiencia súper. Sí, sí, aunque él trabajaba como un año, muy corto, pero fueron muy bien el equipo. ¿Llegaste a ver partidos cuando él era el técnico? ¿Llegaste a asistir al estadio o a verlos por televisión? Por televisión, no sé. ¿Y en tu opinión, qué tal jugaba tu selección? ¿De Japón? ¿Sí? ¿Con Javier Aguirre? Sí, cuando era... sí, eran muy buenos. Sí, muy buenos. Es que... Sí, yo quería ver... más... como... como que quería que trabaje más, pero lamentablemente no continuó. Sí, sí, triste, triste. Sí. De todos los estadios que hay en México, ¿cuál es tu favorito? De estadios, me gusta de Toluca. Ok, se ¿parece algún estadio en Japón ese estadio de Toluca? Ah, es que no, la verdad es que no, por eso me gusta. Y también está de Toluca está ubicada en la ciudad, ¿no? Centro de ciudad, ¿no? Sí. Sí, por eso como me siento que la ciudad de Toluca sea... una ciudad de fútbol. Ok, sí, sí, sí. De hecho, entrevistamos hace poco a nuestro querido amante de Voy al Balón. Uh-huh. Él se dedica a vender imanes. Son de esos souvenirs que se pegan en los refrigeradores o calcomanías de... Tiene su puestecito. Ahí es donde vende recuerdos de fútbol de Toluca o de diferentes. Ok. A ver. Y dime, ¿cuál te gustaría conocer? O sea, de todos los estadios que hay en México, ¿cuál te gustaría conocer que no has asistido? Ah, me gustaría conocer de Chivas, de ajá, Guadalajara. Y sí. O sí, sea, el estadio de Chivas. Estadio de Chivas. Sí. Ok, perfecto, está bien. ¿Llegaste a jugar fútbol, supongo? Sí. ¿Qué posición jugabas? Jugaba medio campo, mediocampista. Mediocampista. Ok, y cuando te daban a elegir el número de tu jersey, o sea, de tu playera, ¿cuál elegías? Ah, yo siempre número 7. ¿Por qué? Porque me gusta. No puedo explicar, pero me gusta. Ok, está bien. ¿Cuál es el torneo que te gustaría ganar si pudieras ser futbolista profesional o técnico? Ya cuando seas técnico, ¿te gustaría ganar? Me gustaría ganar torneo de... Uh-huh. El torneo que me interesa más es la Copa Mundial. Ah, el Mundial. Ok, sí. Perfecto. Entonces quiero ir a ver el próximo año en México. Ok. O sea, ¿vas a asistir al Mundial acá en Ciudad de México? Sí, sí. Ojalá. Ok, ahí si llegas a venir, pues te vienes al programa de Pez Platicando y aquí platicamos en la estación, en cabina. Sí. ¿Y qué te gustaría cambiar en el fútbol mexicano? O sea, ¿qué es lo que no te gusta del fútbol mexicano? Es que en México no hay muchos... tantos jugadores que juegan en Europa, ¿no? En otros países. Ajá. Y sí, yo quiero que algún día quiero que jueguen en Japón alguien. O sea, ¿te gustaría que algún jugador como Luis Romo se fuera a jugar allá a Japón? Ah, sí, sí, y otros también. Y sí, y algún día también quiero ver los japoneses que jugarán en México también. Pues de hecho, ¿no? Estuvo jugando Honda, ¿no? Estuvo jugando en, sí, en Pachuca. Sí, Honda jugó en Pachuca. Y hubo otro chico que también jugó en Pachuca, no recuerdo su nombre. ¿En Pachuca? Creo que sí jugó en Pachuca un japonés, no recuerdo muy bien su nombre. Ah, sí, sí, según yo conozco solo Honda y un japonés jugaba en Toluca, pero hace más de 20 años. Ok, bien. Allá en Japón, ¿cómo se vive un partido de fútbol? O sea, platícame cómo es ir a un estadio, cómo lo vives como seguidor, vamos. Es que el fútbol japonés tiene nivel muy alto, como los jugadores juegan con muy buen técnico y sí, también. Es muy como interesante. Mm-hmm. Sí, y también es como hay muchas diferencias entre México y Japón. Como comenté el ambiente y también estrategias, como así. Bueno. Hablando de las estrategias y la técnica, ¿qué es lo que puedes destacar del fútbol mexicano en general? El fútbol mexicano es como es más importante es que como decía El resultado, ¿no? Es ganar como duelo directo, ¿no? Ajá. Sí, como mano a mano. Es muy importante. Me parece que sí, eso. Y los japoneses son como juegan con siempre con grupos, grupo. No es muy importante mano a mano, así que sí, es ese todo es muy diferente. Ok, perfecto. Muy bien. Está bien. Y pues bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos con el tercer bloque del programa de PES Platicando. Estamos platicando con nuestro querido invitado Kota, un japonés que vive aquí en el estado de Guanajuato, en León. Volvemos. PES Platicando. Fútbol, videojuegos y más. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. En... La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, sean bienvenidos a su último bloque del programa de PES Platicando. Y seguimos conversando con nuestro amigo querido Kota, que es japonés, que vive acá en México. Y pues estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio. Y los saluda Ulises Caballero. Mi querido Kota, estamos viendo tu querido Twitter, o tu ex. La cuenta de ex de nuestro invitado es @futbolmx_chido. Uh-huh. Y pues bueno, en tu biografía escribes que la información más importante sobre el fútbol mexicano en Japón, la verdadera historia del fútbol mexicano desde México, información sobre el fútbol mexicano en Japón. Bueno, ya. Y tienes una página de internet que es note.com/futbolmx. Bueno, fútbol MX, ¿no? En un tweet, bueno, este tweet lo subiste referente al Mundial de Sub-20, donde está jugando México. Donde hablamos con Quirol TV, donde pronosticábamos que iban a iniciar jugando contra Brasil. Yo decía que iba a ser empate, se dio el empate. Yo decía que se le iba a ganar a España, no se le ganó a España. De hecho, ese penalti que le cobran a la selección para mí no es penalti, pero se empata. Tu post dice así, está en japonés. Pero lo usamos el traductor y dice: Mora, el jugador de 16 años del equipo, de 16 años del que más se habla actualmente en México, marca un gol contra España, mostró una jugada tras otra, que era difícil de creer que solo tenía 16 años tras su victoria ante Brasil. Bueno, ahí fue empate. El equipo también sumó un punto contra España y ahora busca avanzar a la siguiente ronda con su próximo partido contra Marruecos. ¿Cómo ves a la selección mexicana allá en la Copa Mundial? Sí. ¿Cómo la viste? Es que la selección mexicana juega muy bien, ¿no? Bueno, y la sub-20 tiene un buen... Ok. ¿Ah, de 20 o...? No, la sub-20 que está ahorita en el Mundial de... Allá en Chile. Uh-huh. Sí, en D20, sí, estoy disfrutando de ver la selección mexicana porque ellos juegan muy bien. Ok. Sí, y especialmente Mora es muy buen jugador, ¿no? Bueno, también en otro post subes... lo traducimos, colegas. Dice, Toluca jugó con la defensa de Monterrey. El campeón de la temporada pasada, Toluca, logró una victoria de 6 puntos sobre Monterrey, que está en buena forma. El delantero Paulinho tuvo una gran actuación con su hat-trick. Con esta victoria, el equipo sube al segundo lugar. Pues bueno, estás dando información en el idioma japonés. Con videos de Liga MX y de la selección. Y no importa si es selección menor o mayor. Estás dando información a todo lo que es Japón, ¿no? Y estamos muy contentos porque ya vas a alcanzar los 1000 seguidores, ¿no? Y también dice aquí que estás realizando... Me complace anunciar que participaré en el sitio web de Zacatalk, @soccerstar59042. Traemos la información más reciente del fútbol mexicano desde México. Esta cuenta de soccerstar59042, ¿qué es? Es como el sitio sobre fútbol en Japón. Y hay muchos como... hablamos muchos temas de fútbol. Y es un japonés que como administra este sitio. Me dijo que podría como... dar información sobre fútbol mexicano. Entonces, si yo me gustaría publicar, por eso estoy publicando este sitio. Ok, sí, es como una cuenta donde hablan de fútbol de diferentes países, perdón. Por ejemplo, el brasileño, el europeo, o sea, son diferentes. Hablan de diferentes fútboles, ¿no? De diferentes ligas, vamos. Sí, sí. Normalmente los aficionados japoneses hablan y ven los partidos de Europa. Entonces, y no había información sobre fútbol mexicano. Por eso queríamos publicar fútbol mexicano. Ok, y... ¿qué opina el japonés de nuestro fútbol? ¿Cómo lo ve? ¿Qué piensa de él? ¿Qué opinión tiene de él? Es que la verdad es que los japoneses no conocen muy bien de México, el fútbol México, porque no tiene oportunidad de verlo. Pero es que pensamos que en Japón, en la selección japonesa sea como propuesto ganar la Copa del Mundo para el año hasta el año 2050. Y los japoneses pensamos que para eso, para lograrlo, es necesario ganar contra México y otros de latinoamericanos. Ok. Pues ahora que sea el mundial en Estados Unidos, vas a tener bien cerquitas a la selección de Japón. ¿Te imaginas que vaya tocando aquí cerca, en, no sé, o en México, en Monterrey, o allá en Guadalajara, que te toque tener a la selección de Japón? Sí. Sí, ojalá que jueguen en México. Ojalá, estaría bien. Sí. Pues, bueno, ¿y cuál es? Pues platícame, ¿qué es lo que planeas hacer con tu proyecto? Platícame qué es lo que sigue, qué es lo que buscas, qué es lo que más buscas. Es que yo sigo publicando la información del fútbol mexicano, de la Liga MX y de la selección, y para que conozcan los japoneses fútbol mexicano. Y después, algún día me gustaría trabajar en fútbol, como algún equipo o no sé cómo, dónde trabajaré, pero me gustaría contribuir en desarrollo del nivel más alto en Japón. Y para eso, siento que es necesario aprender y aprovechar tanto de fútbol mexicano. Entonces ahora yo estoy en México me gustaría aprender más sobre fútbol mexicano y la cultura o así. Interesante, mi querido Cota. Pues te agradezco mucho que hayas participado con nosotros en esta plática. Te estaremos invitando próximamente para hablar más sobre pues la selección, sobre la Liga MX y conocer tu opinión en diferentes aspectos. Pues ahí está, colegas. Sigan sus redes sociales. Mi querido Cota, ¿cuáles son tus redes sociales? De X. En X te tenemos como lo dije. Lo tienes como @footballmx-chido. ¿Tienes alguna otra red? ¿Tienes alguna otra red social? Ah, también tengo de YouTube y Instagram también. A ver, ¿es lo mismo footballmx-chido? Sí, mismo footballchido. Ok, bueno. Ahí estaremos posteando todas tus redes sociales en nuestras redes sociales para que te conozca el auditorio y sepamos más de tu interesante proyecto. Bueno, colegas, esto ha sido todo, colegas, y pues nos vemos próximamente en otro PES Platicando. Así que, pues síganos y gracias por su preferencia. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.